mis amigos parrandeando. Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer en caleta tomando, quiero amanecer en la playa nadando, quiero amanecer con María pachangando, quiero amanecer este ritmo gozando. Viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo.